Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Tal como hemos comentado en anteriores ediciones de nuestro programa, a fin de año, del 1 al 3 de diciembre, precisamente, se va a llevar a cabo un importantísimo congreso del cooperativismo a nivel mundial en Seúl, la capital de Corea del Sur. Y ya estamos haciendo los preparativos para aportar ideas a debates que son de enorme importancia y que tienen que ver con la agenda de los grandes temas que preocupan en general a la sociedad mundial y muy particularmente al movimiento cooperativo. Vamos a discutir acerca de la vigencia y la actualización de la identidad cooperativa y lo que esto significa, justamente para ayudar a transformar al mundo, para salvarlo, para preservarlo y, por supuesto, para responder a las múltiples, inmensas necesidades de una porción gigantesca de la humanidad. Con esa perspectiva, desde la Confederación Cooperativa de la República Argentina, presidida por el doctor Ariel Huarco, que también, como ya comentamos en varias oportunidades, es presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, estamos organizando un encuentro para reunir diversos aportes en torno de un temario muy ambicioso, por cierto, que incluye, en primer lugar, pasar revista a los principios cooperativos en acción, tal como se titula un libro de reciente edición del presidente de la Alianza Cooperativa, el doctor Ariel Huarco, libro que hemos comentado en editoriales anteriores y que tiene una enorme riqueza conceptual. ¿Y qué otros temas vamos a desarrollar en este encuentro que prevemos para dentro de muy poquitos días? Por ejemplo, la internacionalización del cooperativismo argentino. ¿Qué significa esto? Les cuento que estamos trabajando con un sector, un equipo de la Cancillería Argentina, para promover vínculos empresariales del cooperativismo de nuestro país con el cooperativismo del resto del mundo. Entre otras cosas, para dar a conocer, a través de nuestros representantes diplomáticos en todo el mundo, cuál es la oferta exportable de las cooperativas argentinas. Otro gran tema tiene que ver con el desarrollo local, con las respuestas locales frente a los grandes desafíos de carácter global. Y en ese sentido estamos desarrollando en forma permanente lo que llamamos la red de municipios cooperativos. Cada vez se incorporan nuevos municipios, formalizan los acuerdos, las actas, y esto apunta a potenciar la acción mancomunada entre el municipio y las cooperativas locales en función de mejorar permanentemente la calidad de vida de la comunidad. ¿Qué más? Estamos pensando también en encarar temas que tienen que ver con el consumo y la producción. Y en este sentido, la Federación de Cooperativas de Consumo tiene una riquísima experiencia comenzada en 1905 por el Hogar Obrero y continuada hoy en día por la Cooperativa Obrera, que el año pasado cumplió su primer siglo de existencia. O sea que hay mucho para contar, mucho para compartir y mucho ejemplo para seguir, incluyendo también, por supuesto, las políticas públicas. Otro tema que no puede estar ausente, el cooperativismo argentino y los derechos de la mujer. Otro gran tema, hábitat sostenible y energía renovable. Tenemos un conjunto importantísimo de cooperativas, de servicios públicos, de provisión de energía eléctrica, que a lo largo de muchos años, algunas están próximas a cumplir su primer siglo de vida, tienen mucho, muchísimo que aportar a este gran tema del hábitat sostenible y la energía renovable. Por supuesto, vamos a tratar el tema de la educación cooperativa para la transformación social. Y en esto hay una experiencia muy rica del movimiento cooperativo y puntualmente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a través de su Fundación de Educación Cooperativa y del COP, y también el Instituto Universitario de la Cooperación. No puede faltar un tema enorme desde nuestro punto de vista, que es la democratización del sistema financiero. para el cual vamos a contar, como no podría ser de otro modo, con el aporte, la reflexión, la experiencia de una figura clave del sector cooperativo financiero, que es Carlos Heller, presidente del Banco Credicop. Y ya para ir terminando este comentario editorial, también vamos a hablar de la pospandemia y los aportes para pensar la salud solidaria. Y en este sentido contaremos con las reflexiones del doctor Ricardo López, presidente de la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud. Y ya para ir terminando, dos grandes temas que forman parte de esta agenda cooperativa: juventud e innovación en la Argentina, la participación de la juventud en el movimiento cooperativo como motor de innovación, la renovación generacional, el acceso a los cargos directivos y, finalmente, la incubadora cooperativa de empresas de base tecnológica. En este sentido hay una experiencia en desarrollo que es realmente extraordinaria y de la cual nos van a aportar elementos quienes conducen a la entidad, me refiero a Sancor Seguros, la experiencia del Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social, que funciona en Sunchales, capital nacional del cooperativismo. Como ustedes podrán apreciar por este relato, estamos trabajando para ese Congreso Mundial Cooperativo que tendrá lugar en Seúl, en Corea del Sur, del 1 al 3 de diciembre próximo, pero sobre todo estamos pensando en intensificar, multiplicar, incrementar la presencia y la acción cooperativa con vistas a contribuir, como dice el lema de la Alianza Cooperativa Internacional, a reconstruir mejor juntos. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Ford y Mariana Anzorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidas, bienvenidos a este gratísimo encuentro semanal con todas y todos ustedes. Arrancamos con este Desde la Gente de hoy a un día, a 24 horas de las PASO y a 10 días de que dé comienzo la mejor estación del año, la primavera, la estación del amor por excelencia. Y precisamente del amor vamos a hablar a través de un precioso documental que se acaba de estrenar esta semana y que refleja y analiza el amor de aquellas parejas que están unidas hace más de 50 años. En la semana hablamos con sus directores, Víctor Cruz y Alejandro Bañencos. Ana Grondona, usted ya sabe, nuestra socióloga de cabecera, en su columna de hoy, mira más allá de la frontera argentina y hace foco en la hermana República Federativa de Brasil. Quizás porque ahí exista un fantasma al que vale la pena prestarle atención. En el último bloque del Desde la Gente de hoy, vamos a contarles sobre una experiencia de comercio cooperativo, autogestionario y solidario que avanza por fuera de los carriles tradicionales de comercialización y en el que la agroecología y la alimentación sana son centrales. Y esto es solo para empezar, porque hay mucho más, ¿no es así, mi queridísima compañera Mariana Anzorena? Muy buenos días. Buen día, Edgardo. Buen día, oyentes, ¿cómo andan? Efectivamente, es así. Te cuento que desde el espacio de géneros vamos a hablar de la reforma judicial transfeminista. A 20 años del 11 de septiembre, vamos a analizar junto a la especialista Silvina Romano, que es politóloga, es doctora en ciencias sociales e investigadora, las consecuencias que tuvieron para el mundo aquellos atentados. A 3 años de su partida, vamos a recordar a un cantor que brilló por su elegancia, Horacio Molina. Y nos vamos a tomar unos minutos para hablar del libro Construyamos memoria frente al engaño neoliberal de Antonio Colisigno, que tendrá como broche un tema musical de un queridísimo músico uruguayo. Si se queda hasta el final, que se lo recomendamos, se va a enterar de quién le estamos hablando. Y como todas las semanas, Silvia Porritelli nos acerca a la historia de una cooperativa. Esta vez se trata de una pequeña cooperativa de un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires que nos habla de esas historias de solidaridad y organización que son un verdadero ejemplo. Se trata de la Cooperativa Eléctrica de San Sinena. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Bajo el impulso del modelo agroexportador que llevó a la expansión de los ferrocarriles a principios del siglo XX, en la Argentina se crearon miles de pueblos en diferentes puntos del territorio nacional. Uno de esos pueblos es San Sinena, fundado en 1909. Quizás porque nunca logró una concentración demográfica importante, esta pequeña localidad del noroeste bonaerense tuvo que esperar unos 60 años para contar con servicio eléctrico. Fue el 4 de agosto de 1970 cuando un grupo de vecinos conformó la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda, Crédito y Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de San Sinena. Y tres años después, el pueblo se iluminó. El actual tesorero de la entidad, Arsenio Giorzi, habla de los inicios de la institución solidaria. Y bueno, ahí empiezan las tratativas con la Cooperativa Eléctrica de Rivadavia, a quien hoy todavía esta cooperativa le sigue comprando la energía. Y allá por el marzo de 1973 se conectan los primeros usuarios cuando llega la tan ansiada energía, la luz eléctrica a San Sinena. Y bueno, lógicamente tuvo una gran importancia. En ese momento eran muy pocos los lugares que tenían algún generador. Podemos hablar de los clubes, algunas estancias. Pero en el pueblo en ese momento era todo, uno se alumbraba con faroles. Entonces realmente fue un empuje muy grande para la comunidad poder acceder a la luz eléctrica. Las cooperativas prestadoras de electricidad han sido desde la creación de la primera entidad en la localidad de Punta Alta una valiosa herramienta para impulsar el desarrollo local y la calidad de vida de pequeñas y medianas poblaciones. En general, en sus 95 años de historia, el cooperativismo eléctrico ha multiplicado sus prestaciones para resolver otras necesidades de las comunidades en las que actúan. Arsenio Giorzi, dirigente de la Cooperativa Eléctrica de San Sinena, explica por qué la entidad de su pueblo solo incorporó el servicio de sepelios. La cooperativa, muy de a poco, fue tratando de crecer, teniendo en cuenta que esta es una comunidad muy chica. No tiene muchas prestaciones más que el servicio de energía y hoy cuenta con un servicio de sepelio. En los primeros momentos se compró el terreno, se hizo el galpón y en principio se alquilaba un local donde era la oficina. Después ya en 1989 se inaugura la oficina propia y ahí en el mismo lugar cuenta con la sala velatoria. Hoy contamos con 540 asociados y 322 usuarios activos. Tiene cobertura rural y a veces uno piensa en poder ampliar algún servicio, pero al ser una comunidad tan chica, uno se conoce con todos porque qué otras prestaciones podríamos dar, venta de gas, venta de agua, y uno a veces se pone un poco en el lugar de la gente que tiene negocio y que vende eso, entonces nos cuesta tomar esa determinación para no chocar con esa gente. Eso es propio de los pueblos tan chicos. San Sinena es una localidad de unos 500 habitantes más o menos. La actividad económica de este pequeño pueblo bonaerense del departamento de Rivadavia está fuertemente ligada a la producción agrícola ganadera. En la zona se destacan los cultivos de soja, trigo, maíz y girasol. También San Sinena cuenta con áreas de producción de forrajes para alimentar al ganado. Es en ese marco que resulta fundamental el rol que cumple la Cooperativa Eléctrica Sansinense en cuanto a la instalación y el mantenimiento de los extensos tendidos de las líneas rurales. San Sinena es una pequeña localidad que pertenece al partido de Rivadavia. Está ubicada en el noroeste bonaerense. Estamos a unos 15 kilómetros al límite con La Pampa. Arsenio Giorzi, tesorero de la Cooperativa de Electricidad de San Sinena. Esta comunidad cuenta más o menos con unos 500 habitantes, contando lo que es la parte urbana y la parte rural. La actividad económica ha sido siempre la agrícola-ganadera, hoy más agrícola que ganadera. Es una gran zona de muy buenos campos. El pueblo, nosotros siempre decimos que es un pueblo que está armadito. Contamos con un cuartel de bomberos, dos clubes, una unidad sanitaria muy bien puesta, tiene un geriátrico, tenemos jardín de infantes, escuela primaria y secundaria. Las primeras instituciones que surgieron en San Sinena fueron la delegación municipal creada en 1911, el destacamento de policía el año anterior y la escuela primaria 2 años después. Luego se fundaron otras entidades de gran importancia para la comunidad como el centro recreativo, clubes deportivos, la sala de primeros auxilios, la capilla y el jardín de infante, entre otras. Pero la educación secundaria llegó al pueblo recién en el año 1999. Hasta ese momento solamente podían completar sus estudios los jóvenes cuyas familias estaban en condiciones socioeconómicas de solventar los gastos que implicaba trasladarse a ciudades vecinas. Y cuando hablamos de distancias, es preciso mencionar que para llegar a San Sinena es necesario transitar unos 20 kilómetros si se toma la Ruta Nacional 33 o unos 26 kilómetros desde la Ruta Provincial 70. En ambos casos, los caminos son de tierra. Es por eso que el tesorero de la cooperativa, Arsenio Giorzi, destaca la apertura del establecimiento secundario en el pueblo. Remarco lo de tener escuela secundaria porque hasta 1999 no había escuela secundaria en San Sinena y todo chico que terminaba la escuela primaria contando con 12 años, si quería estudiar tenía que irse a otras localidades, generalmente Rivadavia o General Villegas. Hoy en día ha sido una gran tranquilidad poder tener la escuela secundaria acá, los chicos se quedan hasta los 18 años. Si bien es cierto que son pueblos que no tienen retorno, el chico que se va a estudiar generalmente por una cuestión laboral difícilmente vuelve a San Sinena, pueden volver aquellos que están ligados directamente al campo, ¿no es cierto? La cooperativa de electricidad de San Sinena tiene un plantel de 3 empleados. Un trabajador administrativo y 2 técnicos de planta permanente que se ocupan del mantenimiento de las redes de energía, el alumbrado público y las nuevas líneas eléctricas. También cuenta con el asesoramiento de un contador, un ingeniero y un programador en sistemas. Ahora el dirigente bonaerense Arsenio Giorzi se refiere al compromiso social que tiene la cooperativa eléctrica de San Sinena con su comunidad. La diferencia que encuentro con las empresas grandes es que, bueno, puede ser que esta cooperativa, no, como todas las cooperativas, no tienen fines de lucro y también tiene que estar dado por ahí en la cantidad de usuarios que se manejan, lógicamente. Y esta cooperativa tiene un gran compromiso con la comunidad, ha estado acompañando siempre a los chicos del colegio cuando han tenido distintos concursos, cuando han ido a concursar por ahí a Mar del Plata, a otros lugares de la provincia de Buenos Aires. Últimamente en la parte de odontología de la unidad sanitaria hemos donado el equipo de rayo, que era muy necesario. Creemos que siempre se puede hacer más, pero bueno, creo que la gente estas cosas las valora. El anhelo más importante de la población de San Sinena es contar con un camino de asfalto que facilite el acceso a la localidad. Por otro lado, la entidad bonaerense aspira a poder independizarse de la cooperativa eléctrica de Rivadavia en cuanto a la provisión de energía. Pero lamentablemente esta obra requiere de una gran inversión que todavía no está al alcance de la institución sanicense. En el siguiente audio, el tesorero Arsenio Giorzi comenta otro proyecto que quiere implementar la organización solidaria. Hace aproximadamente 2 meses se acercó hasta San Sinena la gente de FECOSER y bueno, ahí surgió como un proyecto muy interesante de ver si podíamos tener acceso a la fibra óptica tan necesaria en estos tiempos. Bueno, estamos detrás de eso, empezando, como en su momento habrán empezado en 1970 con el sueño de traer la electricidad, hoy nosotros estamos con el sueño de poder lograr tener fibra óptica en San Sinena. No es simple. Habría que ver cómo se pueden conseguir fondos para una obra tan importante que seguramente por lo importante de cara también ha de ser. Pero bueno, lo intentaremos, siempre hay cosas nuevas para hacer, y ganas tenemos, porque es la verdad que es un lindo pueblo para venir a visitar. Excelente informe de nuestra compañera Silvia Porritelli, que trajo la historia de este pueblo y de esta cooperativa, que nos está hablando de la fuerza y la resistencia de esas pequeñas comunidades que a lo largo de los años, en este caso más de 110, que a su manera organizan, gestionan, fomentan y proyectan acciones para mejorar la calidad de vida de su gente. Y digámoslo, cooperativas y ejemplos como estos se encuentran en todos los rincones de nuestro país. Para saber más sobre la Cooperativa Eléctrica de San Sinena, hay que comunicarse con ellos a través de su correo electrónico. Tome nota, coopsansinena, todo junto, se lo repito, coopsansinena@gmail.com. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Agenda cooperativa. Atención. Actividades organizadas por el Centro Cultural de la Cooperación para ir agendando con tiempo. Dentro del ciclo Hablar de Literatura, el tema será Cada Frontera Abrupta, poesía latinoamericana contemporánea. Conversatorio y lectura sobre los libros de Andrés Paniagua y Brian Herrera Jurado. Van a participar Susana Cela, Lucas Peralta, Alberto Cisnero y los autores. El encuentro virtual será el jueves 23 de septiembre a las 19 y se transmitirá por el Facebook desde la página Literatura CCC. ¿Tenés Credicop? Tenés ahora 30, para que puedas comprar con tu tarjeta Cabal Credicop en 30 cuotas todo lo que necesites de línea blanca. Heladeras, lavarropas, aires acondicionados y mucho más. Además, en otros rubros, 24, 18 y 12 cuotas. Informate en www.bancocredicop.coop. ¿Tenés tarjeta Cabal Credicop? Tenés cuotas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo vigente hasta el 31 de enero de 2022, sujeto a condiciones definidas por el Gobierno Nacional para el programa Hora 12. Más información en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Músicos que hicieron historia. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Alguna vez se dijo de él que era el más elegante de los cantores criollos, de la voz más dulce, o el Bioy Casares del tango. Y seguramente todo eso era Horacio Molina, que hace exactamente 3 años se fue de gira eterna con su particular estilo austero y de su voz intencionalmente contenida. Y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. A fines de la década de los 60 y comienzos de los 70, junto a Dina Roth, Mariquena Monti y Jorge Schussen y Nacha Guevara, Horacio Molina formó parte de lo que dio en llamarse la Nueva Canción Argentina. Participó en los intentos de superar al tango como expresión en un mundo urbano diferente del que habían relatado Cadícamo y Discépolo. Aquel grupo no venía con un ADN tanguero ni folclórico, si bien la influencia de la chanson francesa estaba fuera de toda discusión. Esa no era la única fuente del movimiento. Horacio Molina, que tenía como referentes tanto a Joao Gilberto como a Gardel, suscribía a la idea fundante del movimiento de que la canción fuera un vehículo de la poesía, lírica o social, nostálgica o sarcástica. ¿Te acordás, hermano? Qué tiempos aquellos, la vida nos daba la misma lección. En la primavera del 45, eras estudiante lo mismo que yo. Te

que febril la miraba, errante en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. En este tramo de nuestro programa semanal Desde la Gente, compartimos con ustedes informaciones que nos llegan a lo largo de toda la semana provenientes de entidades cooperativas y mutuales. En este caso yo quiero darles un anticipo, una primicia. Algo de esto hemos dicho tiempo atrás, pero hoy queremos ya hablar con mayor precisión porque a partir del 25 de octubre, o sea, dentro de un mes y un poquito más, la revista Acción, el órgano periodístico del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, pasa a ser digital. Es decir, la versión que hasta ahora se hace en papel continuará un tiempo, pero sobre todo vamos a migrar a la versión virtual, a la versión digital. ¿Con qué finalidad? Para llegar a muchos más lectores, para llegar a muchos más cooperativistas, para poder convertir a este quincenario en un cotidiano, porque además de la versión digital, a la que se podrá acceder a través de computadoras, notebooks, tablets, computadoras de mayor tamaño o de menor tamaño, también va a tener una aplicación en los teléfonos inteligentes. Y de esta manera, además de dar noticias, informaciones, comentarios sobre temas económicos, políticos, sociales, culturales de la Argentina y del mundo, también el deporte, también la agenda de los espectáculos, además de todo eso, va a haber expresiones audiovisuales, o sea que los lectores van a poder ver en sus computadoras, en sus teléfonos inteligentes, la imagen y escuchar la palabra de algunos de los principales dirigentes del movimiento cooperativo. Pues bien, esta es la primicia, este es el anticipo. A la brevedad vamos a brindarle mayores detalles de cómo acceder a la versión digital de la revista Acción. Por cierto, como siempre, Mariana, te escuchamos porque estoy seguro de que vos también tenés noticias importantes para compartir. Yo, Edgardo, estoy con una noticia que podemos leer en la agencia de noticias Ansol, que es www.ansol.com.ar, y que está en línea con la producción que tenemos preparada para la última media hora del programa sobre el crecimiento del comercio cooperativo y autogestionado, y que va por fuera de los carriles tradicionales de comercialización. Crecen las ventas del portal cooperativo Todos Comen, es el título de la noticia publicada en Ansol, y la bajada explica que el portal de ventas de alimentos producidos por pequeños productores y cooperativas de todo el país crece en ventas un 10% mensual y suma nuevos proveedores de distintos territorios. El proyecto Todos Comen nació a fines del 2020 por impulso del Instituto para la Producción Popular y con una distribución acotada dentro de Capital Federal. A casi un año del lanzamiento, viene incrementando sus ventas gracias a la distribución a otros rincones del país. En diálogo con Ansol, el presidente del Instituto para la Producción Popular, Enrique Martínez, detalló sobre el arduo trabajo del proyecto. Dice, dimos un giro arriesgado porque hicimos convenio con una empresa distribuidora de paquetería de comercio electrónico en todo el país y nos animamos a hacer una oferta para consumidores de todo el país de productos cooperativos, de la agricultura familiar y de pequeñas empresas que no están habitualmente en los supermercados o comercios de proximidad. Al proyecto Todos Comen se accede a través del sitio todoscomen.produccionpopular.org.ar o más fácil, escribiendo Todos Comen en un buscador y la primera opción de la búsqueda. En la nota de la agencia Al Sol Se subraya el constante crecimiento del portal que, además del incremento de las ventas, ahora sumó un portal paralelo mayorista. Esto les permite brindar precios más bajos y otorgar el acceso a compras comunitarias. Además, Enrique Martínez dijo que antes de fin de año comenzarán a incorporar la distribución de alimentos frescos en primera instancia en la provincia de Buenos Aires, con la idea de extenderse a todo el país. En un rato seguimos hablando de este nuevo modelo de consumo responsable agroecológico, responsable con el medio ambiente y en el que los pequeños y medianos productores y el cooperativismo son los actores principales. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Desde la gente, un análisis distinto de las noticias. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Ana Grondona, las noticias siempre tienen una nueva vuelta. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más, la alegría no es solo brasilera, no mi amor, yo no. Hace ya unos años que Charly García, en una versión de Yo no quiero volverme tan loco, que grabó junto a León Gieco, nos dice: en Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera, no mi amor. Pero desgraciadamente, desde hace un tiempo a esta parte, que la alegría no es ni siquiera brasileña. Te damos la bienvenida, Ana. Te damos los buenos días y la pregunta de rigor, ¿es así como decía Charly y León Gieco? Buenos días, Edgardo, buenos días a todos y todas nuestras oyentes. Hermoso tema de Charly, y la alegría no es solo brasilera. Bueno, la alegría en Brasil no está hace rato, y hay sí agitación de diversas pasiones. Bueno, venimos de una semana intensa en el hermano país, luego de este escándalo internacional impensado en relación al partido de fútbol en el contexto ni más ni menos que del Mundial, donde bueno, todos vivimos ese papelón que también tuvo como protagonista al seleccionado de Argentina, mostrando un Bolsonaro indirectamente, ¿no? Pero se veían las huellas, intentando mostrar una cara de autoridad muy dura y montando un gran show político. Y me parece que estamos frente a eso, en un contexto, según los analistas, y al respecto recomiendo la nota de nuestro compañero Amílcar Salas Oroño, que ha sabido también participar de este programa y escribió una nota para Telam, que se encuentra online, que muestra que, paradójicamente o no tanto, esta gran exposición política y mediática de Bolsonaro, y diría del clan Bolsonaro, ¿no? Porque ya hay varios personajes familiares dando vueltas, se da en el contexto de una caída brutal de su imagen pública. Tiene tan solo una imagen positiva de algo así como un 25%, un altísimo nivel de rechazo, una cosa así como 64% de rechazo según las encuestas. Sin embargo, ese núcleo es un núcleo duro de adherentes a Bolsonaro, que lo votarían en primera vuelta y en segunda vuelta. La contracara de esto, y bueno es traer ese elemento, es la consolidación y el crecimiento de la imagen de Luis Ignacio Lula da Silva en la eventualidad de presentarse como candidato a presidente para Brasil. En ese marco, como vimos, Bolsonaro, en el contexto de festejo de la independencia del Brasil, llamó a una serie de manifestaciones populares en San Pablo y en Brasilia, que fueron multitudinarias, según puede leerse en la prensa, no al nivel de lo que se esperaba, pero que sin embargo muestran que ese sector favorable a las políticas neofascistas de Bolsonaro está muy activo. Y hay varios elementos, me parece, que se destacaron en los análisis de esta semana. Por un lado, la cristalización de algo así como una corriente política internacional fascista o neofascista, y me parece que no hay que tener temor a usar este término, por lo menos yo no lo tengo. El sociólogo argentino Gino Germani hablaba de sustitutos funcionales del fascismo para describir estos movimientos reaccionarios que movilizan a las clases medias, medias bajas, o a los imaginarios de las clases medias y medias bajas, frente a una amenaza de la movilización reciente de los sectores populares que denominan izquierda. Y me parece que el traje les queda pintado, hay una explícita movilización en contra de la izquierda, la ideología de género y todo esto, en nombre de una polarización muy intensa que no teme hacer uso de la violencia y amenazar incluso al orden institucional. En ese sentido me parece que podemos hablar de fascismo, neofascismo, sustituto funcional del fascismo, pero esa palabra tiene que aparecer en el horizonte porque tiene este rasgo de reacción y me parece de restitución de un orden que ha sido modificado por los gobiernos progresistas. Menos de lo que algunos hubiéramos deseado, pero se ve que más de lo que muchos esperaban. Y hablo de una internacional fascista porque, bueno, las resonancias con el movimiento que tomó el Capitolio en los Estados Unidos en nombre de Trump, este grupo Q, es bastante evidente, incluso al nivel de las vestimentas, de las consignas, de la articulación de estos movimientos antivacunas, medio paranoides, que construyen estas explicaciones del orden social mundial gobernado por unos poderosos que conspiran secretamente, pero que en realidad tienen muy inmediatamente que ver con defender privilegios que ven amenazados por la movilización de los que están un poquito más abajo. Esa internacional tiene su correlato en la Argentina, de hecho hubo contactos directos entre sectores del bolsonarismo, de Eduardo Bolsonaro concretamente, y algunos candidatos de la elección de mañana. Como estamos en veda, vamos a ser ultra respetuosos y eso lo vamos a dejar ahí. Pero me parece importante traer este elemento. No se trata de algo que solo está ocurriendo en Brasil, está ocurriendo en Estados Unidos también, está ocurriendo en Europa hace tiempo. En la Argentina hemos tenido elementos discursivos que han circulado que retoman esto mismo, incluso de voces que se proclaman muy republicanas, ¿no? Esto que decía Bolsonaro, solo Dios me sacará del plan alto, no es tan distinto de lo que decía Elisa Carrió hace 2 años, de Olivos nos van a sacar muertos, ¿no? Ponerse por sobre las instituciones siempre resulta peligroso. Pero lo que quería, me parece, traer a la luz, sobre todo a partir de escuchar una entrevista a Zaffaroni y los otros días a propósito de esta cuestión, es llamar la atención sobre cómo hay como una vuelta de boomerang, me parece muy peligrosa, que ha dejado como secuela el lawfare. ¿A qué me refiero? Si vemos las consignas de Bolsonaro, uno de sus principales enemigos, objetivos retóricos, es el Supremo Tribunal Federal, en particular uno de sus jueces, Moraes. Y como decía Zaffaroni en esta entrevista a la que me refiero los otros días en la radio, entrevista que le dio a Cintia García, Moraes está lejos de ser un petista izquierdista radicalizado, y yo diría está lejos de ser un verdadero liberal republicano en las instituciones como lo fue Zaffaroni, porque liberal es eso, ¿no? Retirarse de la Corte Suprema cuando uno ha cumplido la edad que entiende que debe ser el límite para el ejercicio de esa función. Eso es autolimitarse en serio, ¿no? Porque el liberalismo real en la Argentina como cuidado de las instituciones siempre estuvo al mismo lado. Cierro el paréntesis para decir, Moraes está muy lejos de ser un personaje de esa naturaleza y sin embargo es el objetivo de la retórica incendiaria en este momento de Bolsonaro. Y tenemos que decir, además de no ser un personaje de este estilo, Moraes fue parte del lawfare muy activa, fue uno de los que votó en contra del habeas corpus de Lula en su momento, entonces fue uno de los engranajes que llevó a Lula a la cárcel. Entonces, hay una cosa como boomerang que tenemos que tener en cuenta, es decir, hay una degradación del sistema judicial y de la imparcialidad del sistema judicial en función de estos objetivos políticos y geopolíticos del lawfare fuertemente manipulados desde los Estados Unidos. Me parece que de esto ya están quedando cada vez menos dudas, que lo que dejan son instituciones también deslegitimadas en términos de luchas populares y en términos de sostén real de las instituciones democráticas como garantía más allá de los cambios de signo político en la gestión del Estado. Porque ahora tenemos un tipo que claramente está proponiendo desbordar la institucionalidad democrática en el Brasil, que ataca figuras que hace muy poco tiempo fueron parte de una estrategia que movilizó el aparato judicial para la persecución de quienes habían tenido posiciones políticas progresistas. Entonces, ahí hay un problema que es muy de fondo, que es cómo la estrategia del lawfare ahora ha dado nuestras democracias y las ha hecho más vulnerables a estos personajes que en principio parecen grotescos, pero que son impulsados por los sectores del establishment, que luego, por supuesto, se desmarcan cuando se van fuera de los límites de algunas cuestiones. Pero la institucionalidad está erosionada, el personaje grotesco está instalado y ya todos los peligros están puestos a circular. Y lo que me preocupa es que seguimos sin sacar la cuenta de cuánto ha lastimado nuestras democracias en la región latinoamericana esta estrategia de los últimos años para el control, de no avanzar en medidas demasiado radicalizadas o que por lo menos los gobiernos del futuro se atengan a estar dentro de los límites, porque no sea cosa que después, si gana un partido de un signo contrario, me abran una causa por corrupción. Me parece que ese disciplinamiento que se está intentando por la vía judicial, que ha sido muy exitoso, además nos ha dejado democracias debilitadas. Eso para la región es algo que nos debe preocupar. Creo que es un asunto pendiente muy importante y del que poco se está hablando, y mucho menos en el contexto de estas elecciones. Veremos cómo sigue la historia en Brasil, en Argentina, en la región y en el mundo, pero sin dudas necesitamos reformas de fondo que vuelvan a garantizar un sistema judicial en América Latina capaz de proteger nuestras democracias. Veremos cómo sigue mañana la historia. Como siempre, aún en las condiciones de pandemia, es una alegría ejercer nuestro derecho ciudadano al voto universal y secreto. Como siempre, Ana, muy lúcidas tus reflexiones. Y sí, es muy preocupante el panorama que se ve en la región. Pero, como bien decís, bienvenida sea la posibilidad que nos dan las elecciones de mañana para enfrentar esas avanzadas. Gracias, y será hasta el próximo sábado ya con los resultados de las PASO para analizar cómo queda el tablero político con vistas a la elección de noviembre. Será hasta entonces. Hasta la próxima semana. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Desde la gente. Otra actividad para agendar con tiempo será el jueves 23 de septiembre a las 16 horas. Ciclo a 15 años de la sanción de la ley de ESI. Balances y porvenires. En este primer encuentro, la mirada de los estudiantes sobre la ESI, compartiremos desde las voces de los propios estudiantes de nivel secundario y superior actividades y experiencias realizadas en diversas instituciones educativas a 15 años de la sanción de la ley. El encuentro será el jueves 23 a las 16, en vivo, por Facebook, Departamento Educación CCC. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.com. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. ¿Y cuánto hace que se casaron? Son prácticamente 50. ¿No te das cuenta los años que pasaron. Yo de años no sé, pero está por ahí. Teníamos muy buena relación sexual. Y por ahí todavía la seguimos teniendo. Yo quiero elegir todos los días estar con él. Y quererlo cada día más como me pasa, y creo que a él también. Yo no me voy a cansar nunca de hacerle propaganda al amor. Un beso y un abrazo es la cosa más hermosa que le puede pasar a un ser humano. ¿Y por qué incluso no hacer una película sobre esto? Hacia allá vamos. Estamos escuchando el tráiler del documental Dorado 50, de los directores Víctor Cruz y Alejandro Bañencos, que se presentó públicamente en el último Bafici. Para ese momento, Fiorella Valente escribió para el catálogo. Los 50 años pueden ser dorados, aunque duelan las rodillas, aunque el aire no sea el mismo, o una capa de angustia se instale en un rincón del cerebro. El protagonista reflexiona sobre sus 50, filma una película sobre amores infinitos e indaga con humor existencial acerca de la lucha diaria de vivir. Y es que el documental gira en torno a esa cifra, a ese medio centenario, y se pregunta, con mucho humor, nada de nostalgia y mucha empatía, ¿cómo sostiene una pareja la mirada amorosa durante 50 años? Escuchemos qué nos respondió uno de los directores del documental, Alejandro Bañencos, sobre qué es Dorado 50. Dorado 50 era una idea que apareció hace muchos años, cuando yo apenas había superado los 40, y que tenía que ver con poder pensar el amor duradero y poder pensar qué sucedía con estas parejas que estaban hace 50 años juntas, sobre todo para poder pensar el presente y el futuro, no para poder pensar el pasado. Quizás por eso también tardó tanto tiempo en filmarse este documental, porque no quería tener una visión nostálgica, no quería apelar a aquellas anécdotas solamente del pasado, sino que me interesaba hablar con gente que hoy estaba viva, que estaba en pareja y que pensaba en el presente y pensaba en el futuro. Y en ese tiempo crecimos. No pude detener el tiempo, cosa que lo intento hacer hace mucho tiempo y no lo estoy logrando. Y se redaron entonces los dorados 50 de las parejas con mis propios 50. Y también con los 50 de mis viejos y con los 30 años que yo llevaba en pareja. Todo eso fue el embrollo que se me hizo en mi cabeza, y a partir de ahí entonces nació la película que hoy estamos por estrenar. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. La entrevista la hicimos a principios de la semana, y por eso Bañencos nos dijo que estamos por estrenar, porque en realidad eso sucedió el jueves pasado en el Cine Gomón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en espacios Inca a lo largo del país, además de proyectarse el jueves en el canal CineAr y de estar subida a esa plataforma. El manual del buen escriba, en materia periodística, invita a esquivar los adjetivos, pero ¿cómo hacer para hablar de Dorados 50 sin decir que es exquisita, que es sensible, emotiva, profunda, con desparpajo y mucho humor? Formas que no solemos encontrar precisamente en los documentales. Nos explica el porqué de estas decisiones su otro director, Víctor Cruz. Declarar que es una comedia nos ayuda a establecer el código de visionado y nos permite ser libres en la utilización de los distintos elementos expresivos y en la forma en que vamos a articular el lenguaje. Y eso, por lo general, no sucede con la mayoría de los documentales. Los documentalistas evitamos estas historias que son quizás más celebratorias, más lúdicas, así como más exuberantes. Y me parece que tiene mucho que ver con que hacemos un cine que es más de la resistencia, tanto política como formal, y eso nos aleja de propuestas lúdicas y mucho menos humorísticas. Igualmente, eso no quiere decir que estemos proponiendo un cine superficial, sino que en esta propuesta elegimos contar otras historias, usar otros vehículos dramáticos y expresivos que creemos que también pueden ser profundos. El documental tiene muchos aciertos. Ambos directores aparecen en cámara y cada uno desde su lugar suma muchísimo a la historia, a las historias, quizás debiéramos decir, que nos quieren contar. Pero también son hallazgos las parejas que dan su testimonio, la manera en que se grabaron estas entrevistas, la inclusión de una fotógrafa, Julieta Escardó, de un psicólogo y de un poeta filósofo, Carlos Escliar. Alejandro Baniencos nos cuenta cómo se realizó la selección de esas 14 parejas. A las parejas llegamos después de un intenso casting de parejas, que lo hicimos en realidad visitando sus hogares, yendo a conversar con ellos, contándoles la idea, ganándonos su confianza, que es lo primero que tenemos que lograr. Y a partir de ahí, viendo e intentando que haya la mayor cantidad de matices, ¿no? De distintas parejas con diferentes matices. Algunas parejas ya las conocíamos, y eso estaba bueno también porque había algo de la confianza ahí que ya estaba ganado, y otras las fuimos conociendo con el tiempo. Siempre visitando sus hogares, tomando mate con ellos, conversando. Luego está el momento de la grabación, ¿no? En el cual nosotros transformamos a esas personas en personajes, y para eso el marco del teatro fue ideal. El objetivo buscado no era más que buscar los matices, buscar distintos matices de gente que vive hace mucho tiempo junta, más de 50 años, y sobre todo de poder tener su palabra, pero también tener sus imágenes, también tener sus gestos. Nosotros hacemos cine, y nos parece que es tan interesante la palabra como aquellos gestos que podemos tener en la película, y de ahí viene de cómo está filmado, ¿no? Hay una apuesta estética en el teatro a tres cámaras, que es una apuesta más parecida a una apuesta televisiva que a una apuesta documental, si se quiere, pero la intención, sobre todo, y en ese objetivo buscado, era que ellos puedan contar sus historias no solamente a través de la palabra, sino también a través de las imágenes. Y se filmó, cada pareja tuvo un tiempo aproximadamente de 3-4 horas en el teatro. Luego lo que nosotros vemos son 3, 4, 5 minutos a lo sumo, pero con cada pareja estuvimos de 3-4 horas en el teatro filmándolas. Quiéreme mucho. Los directores de Dorado 50 y además docentes se conocen y trabajan juntos desde hace más de 20 años, pero es la primera vez que dirigen juntos. Víctor Cruz dirigió la película La noche de las cámaras despiertas, El perseguidor, Boxing Club, Que viva 100 años y Taranto. Por su parte, Alejandro Baniencos realizó Hebel Katz y sus paisanos y Escuela trashumante. El planteo a ambos directores fue: en un mundo en que prevalece lo efímero, lo breve, lo rápido, ustedes se detienen a analizar con mucho humor y muchas preguntas. ¿Cómo es esto de seguir enamorado 50 años después? ¿Por qué? Responde primero Víctor Cruz. Justamente esa fue una de las razones por las que nos interesó llevar adelante este proyecto, porque nos preguntábamos cómo hacían estas parejas para estar tanto tiempo juntas y seguir enamoradas. Queríamos saber si era un mandato generacional o una elección profunda y consciente. Queríamos pensar si la vida en pareja por muchos años es también una posibilidad para los que vivimos en este paradigma cultural y social de la velocidad y la aceleración. A esa misma pregunta respondió Alejandro Baniencos: ¿por qué filmar a parejas de más de 50 años? Y le agregamos cuál cree que es el resultado obtenido. Yo últimamente vengo pensando que esta película en algún sentido es contracultural, ¿no? Porque en esta época que nada es para siempre, nosotros estamos mostrando algo que dura, ¿no? Y en tiempos de obsolescencia programada, nosotros mostramos algo que nos dura, que es el tiempo de estar en pareja. No importa con quién o con quiénes, ¿no? Ni importa ni cuántas parejas, sino lo que importa es que uno sigue buscando estar con alguien y estar, no durar, estar, que es diferente. El resultado no lo sabemos. Lo iremos sabiendo a medida que pasa el tiempo. A mí me gusta pensar también esta película, yo decía, que es como una especie de la venganza de los nerds, ¿no? De aquellos que estamos casados. Me sucede a menudo cuando cuento esta historia que alguien dice: yo también estoy casado, yo también, y es como que sacan el pecho, como diciendo: estuvimos ocultos durante muchísimo tiempo, ¿no? Los últimos años uno estaba como oculto y le daba hasta vergüenza decir cuánto tiempo hace que está en pareja. Así que me parece que esta película lo que hace es que saquemos pecho aquellos que estamos en pareja hace tanto tiempo. Reiteramos, la información para aquellas y aquellos a quienes les interesó la propuesta, Dorado 50 puede verse en el cine Gomón de la Ciudad de Buenos Aires o en los espacios Inca de nuestro país. Y también está disponible en la plataforma Cinear Play y se verá por la señal Cinear hoy a las 20 horas. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad, Ana Grondona. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Cause a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. That was planted in my brain, still remains within the sound. Locución, José María Esquinoca. Restless dreams, I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Beneath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and the damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Desde la gente. Desde la gente. That split the night and touched the sound of sight. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. Abrimos esta segunda hora del programa con Paul Simon y su versión de Los Sonidos del Silencio, que hizo en el Ground Zero de Nueva York a 10 años de los atentados a las Torres Gemelas. Esta semana, 20 años después de aquel 19S, dos nuevas víctimas de los atentados pudieron ser identificadas mediante pruebas de ADN. 1.647 son las víctimas de aquellos ataques cuya identidad pudo establecerse con rigurosidad, de un total de poco más de 2.700 según los datos oficiales. Pasaron 20 años de aquellos trágicos episodios que tuvieron consecuencias políticas que de algún modo cambiaron la fisonomía del mundo, fundamentalmente por la política exterior de los Estados Unidos, que fue a fondo en su rol de gendarme del mundo. Rol, hay que decir, que nadie le asignó, se lo autoimpuso porque, claro, es el imperio. El mes pasado, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ordenó el retiro de las tropas de Afganistán, país que invadió tras los atentados del 11S, dando inicio a la aventura militar más larga de la historia estadounidense. Como escribió el politólogo y analista internacional Tilio Borón, una lectura adecuada del retiro de las tropas estadounidenses requiere no perder de vista las muchas guerras que se desencadenaron después de los trágicos eventos del 2001. Y la de Afganistán fue la más larga, pero no la única. Aunque los escenarios más importantes de estas operaciones se situaban en aquel país e Irak, las tropas de Estados Unidos y sus aliados se involucraron en significativas acciones militares en Pakistán, Siria, Libia, Yemen, Somalia y Filipinas. A pesar de la negligencia con la que la prensa hegemónica cubrió estos acontecimientos, subraya Borón, las investigaciones posteriores demostraron que al menos 801.000 personas murieron como consecuencia de esas guerras y un impresionante número de 37 millones más fueron desplazadas de sus hogares, condenadas a una vida nómada y miserable, y en muchos casos, para siempre. En la semana conversamos con Silvina Romano, politóloga, doctora en ciencias sociales e investigadora del CONICET, la CELAC y el Centro Cultural de la Cooperación, quien se refirió a cómo se reconfiguró el mundo tras los atentados del 11S. Con respecto a este aniversario del atentado a las Torres Gemelas y esta guerra contra el terrorismo, o guerra global contra el terrorismo, tal como la había bautizado Bush hijo, me parece que puede ser leído como, entre otras cosas, no hay muchas lecturas, pero como el último grito de la hegemonía estadounidense, ¿no? que ya se veía en descenso de alguna manera, y un último grito con un anclaje, con una materialización, digamos, en clave imperial, absolutamente, porque se acuerdan esa frase, ¿no? ¿Estás con nosotros o contra nuestra? El que está con nosotros, así dijo Bush, los escombros dejados por la implosión de las Torres Gemelas, ¿no? Y ahí me gustaría marcar dos cuestiones. La primera es cómo a partir de ese momento se legaliza la securitización absoluta de la sociedad estadounidense y su exportación hacia el exterior, ¿no? Es decir, la utilización de todo tipo de implementos, suministros, dispositivos de seguridad contra privados, o sea, contra ciudadanos. Digo contra porque es realmente contra ciudadanos, ciudadanas sospechosos de estar vinculados o vinculadas al terrorismo. La ley patriota es el ejemplo clave o máximo de esto. ¿Y cómo se exporta esto a América Latina, ¿no? En la cual, ¿quiénes son los que están sometidos a estas estrategias de espionaje, claramente? Bueno, es los que esos terroristas de los que se habla son en realidad una forma de reciclar al otrora enemigo comunista. Lo mismo pasó en Estados Unidos, pero para hablar de América Latina, se pasa de ese enemigo comunista subversivo al terrorista también, ¿no? ¿Cómo se usa el terrorismo en esta guerra global contra el terrorismo como un concepto que todo lo, digamos, que incluye a esa construcción del enemigo total, ¿no? Y para terminar, es interesante que a 20 años de lo ocurrido en las Torres Gemelas, en el país de la transparencia, que se arroga para sí la definición de lo que es corrupción y que criminaliza y desprecia a los gobiernos populistas de izquierda de América Latina y de otros espacios diciendo que no tienen ley, que solo tienen política, hacen política, no tienen leyes, etc. Bueno, no hay tanta claridad en Estados Unidos de qué pasó el 11S. Y, por cierto, hay pruebas, hay varios documentales, libros, que comentan de que en realidad fue un evento manufacturado para dar una mayor libertad y vía libre, en todo caso, a la expansión de los intereses económicos y geopolíticos de la élite estadounidense y las potencias occidentales, no solamente en Medio Oriente, sino en otros espacios del globo. Hay otros aspectos poco transitados de las consecuencias de los atentados a las Torres Gemelas. Por ejemplo, el costo económico que significaron los conflictos bélicos desatados por Estados Unidos con el pretexto del terrorismo. Atilio Borón señala que hasta el año 2020 el gobierno federal llevaba gastados 6.4 billones de dólares. O sea, 6.4 millones de millones de dólares. Esta es una cifra que incluye las partidas aprobadas por el Congreso y el pago de los intereses sobre los préstamos contraídos para financiar las guerras, lo que elevó por las nubes el déficit del gobierno federal y la deuda nacional. Se estima que en 2029 la deuda de Estados Unidos llegará a los 89 billones, con B larga, billones de dólares. O sea que la relación deuda-producto bruto interno del país llegará al 277%. Como bien recordó Atilio Borón, los sucesivos gobiernos de Estados Unidos se lanzaron alegremente a guerrear sin reunir los recursos genuinos para financiarlas. Por contraposición, Harry Truman impulsó una suba transitoria de hasta un 92% en las tasas impositivas de los sectores de mayores ingresos para financiar la guerra de Corea, y Lyndon Johnson hizo lo propio para sufragar los costos de la guerra de Vietnam. George W. Bush, en cambio, redujo la presión tributaria sobre los ricos en lugar de subirla, y sus sucesores nada hicieron para poner fin a tamaña insensatez. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Desde la Gente, el programa del Movimiento Cooperativo. La semana pasada comentábamos el más que interesante e ilustrativo podcast que diariamente lleva adelante el biólogo molecular Ernesto Resnick, llamado PCR, y en el que, por supuesto, toca un tema relacionado con la pandemia. Por cierto, de una manera muy didáctica y comprensible. Algo así, Edgardo, como un desmitificador de fake news o un científico que, entre otras cosas, se dedica a deconstruir la mala onda que circulan por las redes y los medios hegemónicos y devolver información valiosa para todas y todos los neófitos en materia como nosotros. Así es, Mariana. Esta semana Resnick posteó un tuit que decía: cuando escribo sobre lo que hoy se evidencia como una excelente campaña y excelentes resultados de la vacunación argentina, algunos me dicen que sí, pero salió de casualidad. No es así. O sí, veamos, y da una serie de razones. A. La decisión de avanzar con la mayor cantidad de vacunas fue una decisión deliberada y acertada de salud pública. Fue audaz porque se debió hacer ante la oposición no científica y torpe, burda casi, de medios, políticos y profesionales de oposición, un acierto avanzar igual. B. La decisión de vacunar a los más con primera dosis y demorar la segunda ha sido muy acertada. Fue una deliberada decisión científica y de salud pública compartida con otros países con similar éxito, como el Reino Unido y Canadá. Era, tengo 100 vacunas, ¿cómo las uso mejor? Una decisión científica deliberada y exitosa. C. La combinación de vacunas. Fue una mezcla de necesidad y ciencia. Muchos decíamos desde siempre que mezclar vacunas sería seguramente la mejor propuesta para la mejor respuesta inmune. Pero es verdad que solo se dio por necesidad, por falta de la segunda dosis de Sputnik. D. Una consecuencia de A fue la demora en la segunda dosis. Datos de AstraZeneca en el Reino Unido y otros trabajos científicos indican que posiblemente hacerlo permita una mejor maduración de la respuesta inmune antes y después de la segunda dosis. Paradójicamente, hoy en Estados Unidos se discute el uso de una tercera dosis con el argumento de que la primera y la segunda dosis se dieron muy cerca en el tiempo y es casi como solo una dosis. Esta posible ventaja en la vacunación argentina, si es casualidad, no fue planeada así. Y finaliza Ernesto Resnick su brillante hilo de Twitter. Pudo ser mejor, sin dudas. Todo puede ser mejor. Fue lo mejor de lo que estuvo al alcance, bastante cerca de eso. La vacunación fue un gran éxito. Debiera ser indiscutible para toda persona que se acerque a este tema con honestidad intelectual y política. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Otra actividad del CCC para agendar con tiempo, el martes 28 a las 19, el teatral con Rodolfo Kusch. Conversación con Jorge Dubati, coordina Juan Pablo Pérez. El teatral en Rodolfo Kusch busca repensar el concepto de teatralidad kuschiana junto al manifiesto del Grupo de Arte de América, donde Kusch revela la intención de revolucionar y subvertir el lenguaje del teatro. Organiza Ideas Visuales y AICA. La charla será por Instagram. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. Buen día a todos. Bienvenidos a una nueva Visión de Géneros. Estamos todos de acuerdo que el sistema judicial necesita una reforma. Y además, una reforma transfeminista. ¿De qué hablamos cuando hablamos de reforma judicial transfeminista? Básicamente partimos de una revisión crítica total del Poder Judicial y de los ministerios públicos. Hablamos de defensa y de fiscalías. Porque esa reforma procura su transformación hacia un sistema acorde a los cambios y a las demandas sociales, políticas, económicas que estamos experimentando como sociedad en materia de diversidad, de inclusión y de equidad de género. Hablamos de este tema en la columna de hoy con Paula Bruckner, licenciada en Comunicación Social, es investigadora del Centro Cultural de la Cooperación, además de asistente en el Departamento de Derechos Humanos y participa del Espacio de Géneros. A Paula le preguntamos que nos haga un diagnóstico del sistema judicial actual. El sistema judicial actual está corroído. Imperan las mismas lógicas capitalistas, de clase, racistas y misóginas que en el resto de las instituciones o en el resto de la sociedad como la conocemos. No está exento de eso el Poder Judicial ni el sistema judicial. Así que es necesario y urgente una reforma. Por ejemplo, en relación con cómo está corroído el sistema, por ejemplo, una mujer que enfrenta un proceso judicial, que vive en la zona del Gran Buenos Aires, los tribunales generalmente están en capital, centralizados en capital. Así que ya es muy difícil para esa persona lo mínimo que puede ser el acceso hasta esos tribunales, por una fuerte centralización. Las personas que imparten las sentencias son generalmente varones, porque los puestos de decisión y poder, como en toda la sociedad, están conformados generalmente por varones cis heterosexuales, que son las personas que más privilegios tienen, que siguen reproduciendo esas lógicas de poder, y por eso seguimos teniendo no solo sentencias tan machistas y misóginas, sino que en todo el proceso se siguen revictimizando a las personas que tienen que enfrentar un proceso judicial, sobre todo si tienen que enfrentar procesos que estén relacionados con la violencia de género. Esto es un tema muy conversado, muy debatido, pero es la lógica imperante, la revictimización cuando una persona decide emprender algún proceso judicial relacionado con la violencia de género. Esos tres pueden ser tres puntos básicos de dónde está corroído el sistema judicial. ¿Qué es la reforma judicial transfeminista y quiénes la impulsan? La escuchamos a Paula Bruckner. La reforma judicial transfeminista es la reconstrucción de un sistema judicial completamente diferente al que tenemos ahora, nada más ni nada menos. Es un proyecto complejo donde todas las voces tienen que participar y por eso va a llevar tiempo, no es algo que se pueda resolver fácilmente, pero es urgente. La impulsan tanto las y les funcionarios de los diferentes ministerios de la administración actual como movimientos sociales y personas individuales que se unen al debate, al armado del proyecto de ley, y no son solo de los feminismos, sino hay personas que también se comienzan a acercar a la causa que vienen justamente de los espacios del Poder Judicial. A partir de la Ley 27.499, más conocida como Ley Micaela, los principales puntos de la reforma buscan acabar con una justicia patriarcal que está basada en el privilegio, en la jerarquía y en el verticalismo, haciendo foco, énfasis, en la necesidad de incorporar la perspectiva de géneros y de diversidad en toda la administración de justicia. Hablamos de la formación, de la labor de sus magistrades, de sus funcionarios, auxiliares y demás partícipes, como en los distintos procesos, en los plazos, la transparencia, la elección en los concursos, en la rendición de cuentas de su accionar, todo esto elaborado dentro de una perspectiva no punitivista e interseccional. ¿Cómo influye entonces la Ley Micaela en esta reforma transfeminista? La escuchamos a Paula Bruckner, licenciada en Comunicación Social e investigadora del Centro Cultural de la Cooperación. La Ley Micaela es el piso y fue la puerta de entrada a la posible reforma transfeminista, como la estoy llamando yo. Cada persona todavía tampoco es que, como siempre, con la nomenclatura de las cosas puede tener diferentes variables, pero la Ley Micaela es el punto de partida, ya que a través de esta ley se obliga a los funcionarios de todos los poderes a hacer una mínima básica deconstrucción en relación a conceptos que trabajan la violencia, el poder, la misoginia y demás puntos que trabajamos cuando trabajamos las políticas con perspectiva de géneros. Pero es el piso, de aquí para arriba. La reforma transfeminista debería tener un gran contenido democratizador y popular, que permita terminar con privilegios sexistas de clases, repensando formas comunitarias de abordaje, tanto de conflictos que construyan otros modos de justicia fuera de la lógica carcelaria que sabemos rebalsa, está llena de violencia y de estereotipos, ¿no? Esta reforma tendría que catalizar procesos silenciosos, lógicas que están pobladas de injusticia y que esperamos en definitiva se conviertan en una nueva posibilidad de ser en el mundo, ni más ni menos, para poder vivir una vida sin violencia, donde todas las identidades tengan derecho al empleo, a la capacitación, a la reparación y al desarrollo, en definitiva, de nuestras propias vidas. ¿Cuáles serían las principales líneas de acción? Esto es lo que le preguntamos a Paula Bruckner, licenciada en Comunicación Social, asistente del Departamento de Derechos Humanos e integrante del Espacio de Géneros del Centro Cultural de la Cooperación. Las principales líneas de acción todavía no están consensuadas. Depende de cada espacio político, social, va a tener como sus principales puntos. Entonces todavía no está consensuado, pero más o menos rondan los principales puntos en, primero, una capacitación más profunda para todas las personas que conforman el Poder Judicial y los ministerios públicos en relación a la perspectiva de géneros. La Ley Micaela, como dijimos antes, es la base. Así que de ahí en adelante debe hacerse una deconstrucción teórica y real en relación a los procesos, los plazos, en la administración de justicia. Luego, la transparencia en los concursos puede ser otro de los puntos, y la rendición de cuentas de su accionar, que es algo que ya conversamos, pero tiene que ver con que la sociedad ahora está, como sabemos, mucho más activa. Y este lenguaje, que también son estas prácticas encriptadas, deben ser democratizadas para que toda la población pueda tener más protagonismo en su propio o en cualquier proceso judicial. En resumidas cuentas, esos serían los principales puntos a reformar. Hasta aquí, amigues, nuestra columna de géneros de este sábado. Nosotros nos vamos a despedir como lo hacemos todos los sábados con un tema musical, pero desde la gente, como ya sabes, sigue y con muchísimo más. Elegimos a Gilda porque se cumplen 25 años de su desaparición física. La homenajeamos con uno de sus temas, pero en este caso, de los premios Gardel de este año, el tema es Paisaje, interpretado deliciosamente por la Delio Valdés, Abel Pintos y Karina. No debemos de pensar que todo es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase el momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Para Gilda, un amor. No debemos de pensar que todo es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido, y el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. No podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor. Desde Genteamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente y, como ya le adelantamos, en este tramo del programa vamos a hablar de interesante crecimiento del comercio cooperativo y autogestionado y que avanza por fuera de los tradicionales carriles de comercialización. Ese crecimiento, en un primer momento, se vio de algún modo beneficiado por la pandemia. El aislamiento visibilizó un modo de consumo que, al levantarse las restricciones, perduró, porque también quedaron a la vista los beneficios. En este caso nos vamos a centrar en una de esas experiencias que nos viene a plantear un nuevo paradigma bien lejos del supermercado. Una nueva fórmula en la que todos ganan para que la vida sea un poco más sana. Esa experiencia es la de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, la UTT, una organización que alcanzó una importante visibilidad durante los 4 años del gobierno neoliberal, con acciones como los feriazos y verdurazos, en los que vendían bolsones de alimentos a un precio bajísimo, o incluso en oportunidades lo regalaron. con la idea de poner en evidencia la contradicción que significa que un país que produce alimentos para alimentar a 400 millones de personas, de todas formas, haya hambre. La UTT, junto al Movimiento Nacional Campesinos Indígenas Somos Tierra y la Federación de Cooperativas Federadas, FECOFE, integran la Mesa Agroalimentaria Argentina y conformaron lo que ellos denominan acertadamente el otro campo, porque es el campo que alimenta y construye soberanía alimentaria. Rosalía Pellegrini es vocera de la UTT y nos habla de las distintas regionales que están lanzando en distintas provincias. Los lanzamientos de la Mesa Agroalimentaria Argentina en las distintas provincias y en justamente muchas zonas núcleo del modelo productivo del agronegocio, el modelo concentrado del monocultivo de soja transgénica y otros proyectos que tienen que ver con ese modelo de desarrollo. Bueno, los lanzamientos de esta mesa tienen que ver con visibilizar que hay otro campo, que cuando se habla del campo va a parar o hacer un lockout patronal por el freno al cupo de las exportaciones de carne, por ejemplo, o distintas medidas que se tienen de poder regularizar y destinar una ínfima parte de las ganancias en función del abastecimiento de alimentos. Bueno, hay otro campo que se piensa de manera diferente, otro campo que está pensando un modelo agroalimentario que alimente, que produzca alimentos, que genere trabajo, que genere arraigo, que genere financiamiento para las cooperativas. Ese otro campo hoy tiene una herramienta gremial, hoy tiene un espacio que lo aglutine. Muchos de esos medianos productores integraban otros espacios, inclusive espacios más cercanos a la sociedad rural. Hoy por hoy cada vez más hay otro actor, otro sujeto que piensa un campo desde una perspectiva nacional de la producción de alimentos, que piensa un campo también sustentable, que deje de contaminar, que deje de envenenar el territorio. Y bueno, la Mesa Agroalimentaria es la expresión de ese nuevo sujeto. La semana pasada, en la planta láctea de la cooperativa cordobesa El Craiquense, la Mesa Agroalimentaria Argentina lanzó su regional Córdoba, que se sumó a las regionales de Buenos Aires y de Mendoza. En esa oportunidad, el titular de FECOFE, Juan Manuel Rossi, dijo: creemos en un campo poblado, con acceso a la tierra, con arraigo, con producción y comercialización local, fortaleciendo un esquema tecnológico sustentable y agroecológico, con cooperativas y pymes fortalecidas y generando trabajo digno que active las economías regionales. Entendemos el alimento como un derecho y al Estado con un deber profundo en promover un modelo productivo que garantice ese derecho. Rosalía Pellegrini, de la UTT, habla de ese modelo productivo que garantice que el alimento sea un derecho. Ese modelo de producción de alimentos tiene que ver también con un desarrollo de una economía nacional que piense que justamente los dólares tienen que venir de una diversificación productiva y no podemos rifar el futuro de nuestro suelo, de nuestro territorio y también de quienes vivimos en esos territorios, en esas comunidades agrarias, y también rifar la soberanía alimentaria para producir dólares. Tenemos que desarrollar un plan agroalimentario que tenga como eje el abastecimiento de alimentos internos. Primero, dar de comer sano y a precios justos a nuestro pueblo, a todos los argentinos y argentinas, para después, a partir de ahí, pensar estrategias de exportación enfocadas en la diversificación productiva. Si no, este modelo de monocultivo de soja transgénica, ahora de monocultivo de trigo transgénico, o lo que tiene que ver con el monocultivo de pinos y eucaliptos en muchas zonas de nuestra región, lo que genera en los territorios es falta de trabajo, contaminación del territorio, también genera que no haya alimentos, que en vez de alimentos en esas comunidades haya soja, pino, de los cuales nada vamos a comer. Y al mismo tiempo, concentración de la economía. Unos pocos ganan por el sacrificio de todo nuestro territorio. Entonces tenemos que desarrollar un plan que primero abastezca de alimentos a los argentinos y argentinas. Desde la UTT ya estamos desarrollando ese plan en lo que tiene que ver con la fruta y la verdura, de poder también tomar conciencia de lo que comemos, con acceso a la tierra, con arraigo, con agroecología, con comercialización organizada y racional. También estamos desarrollando ese mismo plan desde la Mesa Agroalimentaria para la cadena de carnes. El lunes pasado, la UTT lanzó, en el marco del Plan de Abastecimiento Soberano Nacional, el Corredor Mesopotámico, en el que se busca abastecer de alimentos cooperativos y frutas y verduras agroecológicas a localidades de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Juan Pablo de la Villa, Secretaria Nacional de Comercialización de la UTT, explica qué es el Plan de Abastecimiento Soberano Nacional. Nosotros y nosotras entendemos que tenemos que construir en Argentina un Plan Nacional de Abastecimiento de Alimentos que piense estratégicamente dónde producir, qué producir y de dónde hacia dónde tenemos que mover las producciones que no se dan en una región y sí se dan en la otra. Cómo abastecemos a cada provincia de lo que no produce y cómo producimos en cada provincia lo que se puede producir y no se está produciendo, en función de reducir los costos de los alimentos, mejorar la calidad de vida y de trabajo de los pequeños productores y productoras y que el pueblo pueda acceder a alimentos sanos, de calidad y soberanos, democratizando ahí el acceso a la producción, a la comercialización y a la distribución, construyendo estrategias logísticas, productivas, comerciales, comunicacionales que nos permitan proyectar y planificar la producción de alimentos que está sujeta puramente a una cuestión de mercado. Entonces el Plan Nacional de Abastecimiento de Alimentos para nosotros tiene que ver con planificar la producción, planificar la comercialización, democratizar eso y poder construir desde los alimentos con el eje de la necesidad del consumo del conjunto de la sociedad. Desde la UTT entienden que en un contexto de inflación y crisis alimentaria, el abastecimiento de alimentos es una tarea esencial. Juan Pablo de la Villa, secretario nacional de comercialización de la UTT, cuenta en el siguiente audio cómo funciona el Corredor Mesopotámico. En el Corredor Mesopotámico articulamos 4 provincias. Buenos Aires como eje concentrador de distribución de los productos cooperativos y la fruta y la verdura. En la provincia de Entre Ríos, articulación con el municipio de Gualeguaychú, venta de alimentos para la asistencia alimentaria. En Concepción del Uruguay, a través de Almacén UTT, tenemos un comercio propio ahí. En San José de Feliciano, venta al municipio de San José de Feliciano para la asistencia alimentaria y una donación a un hogar de recuperación de adicciones en Concordia. Y en Corrientes, a través nuestro, de un comercio propio de la UTT, en Curuzú, Cuatiá, abastecimiento de alimentos para ahí, y cargamos en Misiones 22.000 kilos de yerba de 7 cooperativas productoras de yerba, que eso es el retorno del camión hacia Buenos Aires. Una vez que llega acá, se distribuye en más de 350 nodos y unos 70 comercios minoristas, que, entre los comercios de la UTT, los sumados a la red y otros que se abastecen del espacio mayorista. Más de 20.000 kilos de productos salen de Buenos Aires, van hacia el litoral y regresarán otros 20.000 kilos de productos regionales y cooperativos como yerba mate y mandioca, formando un círculo virtuoso. La UTT formó lo que se conoce como la Red de Almacenes Soberanos, que comprende poco más de 120 locales de cercanía y nodos en el AMBA, la región del AMBA, en la que se comercializan productos de almacén, lácteos y frutas y verduras. Juan Pablo de la Villa nos cuenta cómo funciona la Red de Alimentos Soberanos. La Red de Almacenes Soberanos es un armado comercial que lanzamos desde la UTT, que invita a todo aquel que tiene un comercio o que quisiera tenerlo de nuevo tipo, comercializando frutas y verduras agroecológicas de la agricultura familiar campesina e indígena y comercializando productos de las más de 90 cooperativas que están abasteciendo esta red, superando ya los 250 productos, entre productos de almacén, productos lácteos, productos secos y todo tipo de productos de primera necesidad e incluso también agregando algunas otras cosas, en función de multiplicar la cantidad de bocas donde la gente puede ir a comprar alimentos sanos, alimentos soberanos, a precios justos y a la vez generando que las cooperativas puedan vender más y a través de eso ir fomentando la producción y levantando de a poco los volúmenes de producción y de comercialización.

Cipago es una plataforma de pagos propiedad de Fraterna Coop, Grupo Credicop. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Vamos con nuestro tramo final del Desde la Gente de hoy y vamos a hablar de un libro que se acaba de presentar. Estamos hablando de Construyamos Memoria frente al engaño neoliberal, de Antonio Colisigno, de Editorial Espacio. El texto, de 200 páginas, está dividido en tres capítulos. El primero está dedicado a los relatos engañosos y el ciclo de recuperación de la esperanza. Un segundo capítulo lleva como título ¿Cómo explicar lo inexplicable? Macri presidente. Y un tercero que gira en torno a una nueva esperanza en medio de una pandemia sin precedentes. En la semana hablamos con su autor, Antonio Colisigno, que es graduado de magíster en diseño y gestión de programas sociales de la Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Argentina. La pregunta inicial fue ¿cuáles son los mayores argumentos utilizados por el neoliberalismo al momento de engañarnos? Cómo nos engañan tiene que ver, me parece, centralmente con no hacerse cargo de la presencia del neoliberalismo en los distintos momentos, ¿no? Culpar siempre de todos los males al Estado, al populismo, centralmente al populismo. Y la verdad que uno podría hacer hincapié, y de hecho lo hago en el primer capítulo, hablando desde el peronismo en adelante con algunas cosas como por ejemplo la inflación, pero el peronismo cae en el 55 y vienen gobiernos no populares. Y en los gobiernos no populares no solo están las dictaduras cívico-militares, sino también está Frondizi, que la verdad que de popular tiene poco. Y en el gobierno de Frondizi está una persona como Álvaro Alzogaray, que produce una terrible devaluación en contra del pueblo. Y después viene, más adelante, después de Illia, viene Onganía, y Onganía también tiene a Craig Gerbasena, que es un liberal. Y si hablamos del 76 para acá, la presencia de Martínez Dios, alguien va a decir que Martínez Dios no es claramente un exponente del neoliberalismo. Y que hablar de Cavallo, con presencia en la dictadura, con presencia en todo el menemismo, el padre de la convertibilidad, y con presencia en ese final catastrófico del 2001 con el Corralito y el Corralón. Y podríamos hablar también de López Murphy, ¿no? También en ese efímero tránsito de la Rúa. Digo, el neoliberalismo está muy presente y no es precisamente los gobiernos populares los que tienen mayor cantidad de tiempo. Ese es el primer engaño, ocultar su presencia en los gobiernos que de alguna manera sacaron las esperanzas de la gente. El libro Construyamos Memoria frente al engaño neoliberal, de Antonio Colisigno, también se encarga de analizar y desmenuzar la inflación en nuestro país, y el autor se encarga de desarmar el argumento de que los gobiernos populares son los culpables de ese flagelo. Siempre hablan de la inflación y hablan del gobierno de Perón como el primer culpable. La verdad es que la inflación en el gobierno de Perón, si bien tuvo picos altos, el promedio es 18,7%. Se cae Perón, lo derrocan a Perón claramente, y después con Aramburu llega al 21,4%, con Frondizi trepa al 42,1%, llega con Lanusse al 63,4%. Pero la inflación en la dictadura llega al 150% promedio. Entonces, ¿quién va a hablar que la dictadura es un gobierno popular? Y parece una contradicción hablar de que la etapa de menor inflación fue la de la convertibilidad, otra vez con ese padre del neoliberalismo que es Cavallo, y la convertibilidad terminó en la peor catástrofe de la historia argentina. Porque la convertibilidad era una ficción y la convertibilidad sirvió para vaciar el Estado, para desnacionalizar la economía y para de alguna manera después dar paso a lo que fue la hecatombe y la crisis del 2001. Entonces, digo, erradiquemos eso. El señor que vino diciendo que la inflación era una pavada y se combatía rápidamente, que era Macri, y que criticaba la inflación de Néstor y Cristina, que nunca superó el 25%, se fue con una inflación del 54%. Entonces, la verdad que es muy fácil, de alguna manera, revertir ese argumento de que los gobiernos populares son los culpables de la inflación. Antonio Colisigno, quien también es profesor en Historia graduado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, se ocupa en su libro Construyamos Memoria ante el engaño neoliberal de analizar cómo funciona la alianza entre el neoliberalismo y el Poder Judicial. Bueno, en primer lugar uno debe decir que el Poder Judicial, y no es solo una cuestión de la Argentina, es una cuestión que se está dando en la región, de alguna manera interviene en cuestiones políticas. Ya lo vimos durante el gobierno de Cristina también, lo vimos cuando cajonean o cuando largan un amparo o cuando intervienen frente a una decisión o a una ley, como pasó con la ley de medios o con lo que pasa con la de servicios públicos de internet. O sea, el Poder Judicial por un lado actúa así, por otro lado, por supuesto, prendiéndose a las persecuciones políticas. Esto lo vimos claramente en 2016-2019, un Poder Judicial que actuaba acompañando una decisión política y una necesidad política, yo más bien diría, del macrismo, durante todos los meses, los primeros meses, los primeros 6-7 meses del 2016. Durante el 2017 es muy interesante cómo había una complicidad entre medios, Poder Judicial y la política, donde se empezó a hablar de los presos K otra vez a mediados del 17, previo a la elección, y eso en el marco también de tapar lo que fue en noviembre la reforma del cálculo de movilidad de los jubilados. Claramente se ve eso, hay una complicidad fuerte, no solo entre el Poder Judicial y el neoliberalismo, sino entre el Poder Judicial, los medios y el neoliberalismo. Hay muchos ejemplos, yo en el libro pongo algunos, de esa vinculación. En su libro queda claro, cuando él expresa enfrentemos a quienes pretenden naturalizar las injusticias, a quienes construyen a diario un relato vacío de certezas, cargado de odio, que estigmatiza a los que considera inferiores. Precisamente en el libro plantea algunas metáforas que sirven para analizar la complicidad de los grandes medios de comunicación y el neoliberalismo. Por eso, le solicitamos al actual secretario general de Coordinación de Gestión e Innovación del municipio de La Matanza que nos explique algún ejemplo. Hay un título que nosotros rescatamos en el libro, un titular del diario La Nación que decía: en la Argentina UNICEF estima que 700.000 chicos caerán en la pobreza, que es una expresión que pertenece a esa metáfora conceptual de caer en la pobreza, como que la caída es una cuestión individual, vos caes, no es una culpabilidad del sistema. Eso tiene que ver con la lógica meritocrática que ellos trataron de impulsar, con la idea de que el que es pobre es porque quiere, el que es pobre es porque no hace nada para dejar de serlo. Y la verdad que eso es lo que nosotros tratamos de desmitificar, digo, ¿no? Eso, ellos han usado esa serie de metáforas que tienen una potencialidad de engañar, de convencer, de persuadir, porque claramente cuando uno dice caer en la pobreza está intentando eso, ¿no? No es neutra, no es objetiva esa utilización, y obviamente atrás de ellas hay toda una maquinaria que esconde los posicionamientos ideológicos del sector. La verdad que no se caía en la pobreza. Las políticas macristas condenaron al hambre a los argentinos y argentinas. Y la metáfora de caer en la pobreza tiene que ver con la idea de engañarnos, ¿no? Y de alguna manera naturalizar el tema de la gente que iba sumándose a ese ejército de excluidos que el macrismo profundizó. Recordamos entonces, el libro se llama Construyamos memoria frente al engaño neoliberal. El autor es Antonio Colisigno y es de Editorial Espacio. El autor fue muy claro, pero por si le quedan dudas, lo invitamos a la explicación con la que vamos a cerrar nuestro programa de hoy. Ya le contamos, pero primero nos despedimos. Y con esta información y con esta recomendación literaria oportuna e importante, nos vamos hasta la semana que viene. Pero antes, les deseamos, como se dijo hace muchos, muchos años, que mañana sepa el pueblo votar. Hasta el sábado que viene. Ahora sí, si no le quedó claro qué es el neoliberalismo,